opinan de todo eso? ¿El naranja colorea el cielo o la situación puede ser realmente peligrosa? Porque nunca se sabe lo que podría llegar a ocurrir.